tenía 3 años cuando su hermano partió. Ellos eran amigos hasta que un disparo se escapó. Ellos eran amigos hasta que el disparo se escapó. Maldita la tarde que te fuiste, maldito el día que te dormiste. ¿Y cómo hago ahora para despertarte, hermano? Yo necesito que estés aquí a mi lado. Y ven, toma mi vida y llévala a tu lado. En mis sueños tú estás tomándome de la mano. Con cariño lo recuerda. Que afortunados ellos, que saben muchas cosas que yo no. Es dura esta vida, solo por fotos te recuerdo yo. Es grande este vacío, solo lo llenan sueños e ilusión. Maldita la tarde que te fuiste, maldito el día que me dejaste triste. Por la espalda apareció maldito destino que de mi lado te alejó. ¿Y cómo hago ahora para despertarte, hermano? Yo necesito que estés.